Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, blues sentimiento, blues energía desbordante. Good Stock Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stock Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con los leyendas, blues, rock del Ecuador. Llamando al Blues, donde nos contactaremos con grandes músicos blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Y también nos escuchas a través de la www.casadelacultura.gob.es. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna y Pato Hart Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Pau Rivadeneira y David Herrera. Y con ustedes, Good Stock Blues. Y bueno, ya estamos aquí en Good Stock Blues del martes. Bueno, quiero dar un agradecimiento enorme. Tuvimos el gusto de verle a Pato Álvaro, o sea, capaz que nos está escuchando, así que le mandamos un abrazo enorme, millón de gracias, ojalá nos esté escuchando el Pato. Y pues la semana pasada pues tuvimos el gusto de estar en contacto con el Camilo Restrepo, con el Patricio Herrera, así que le mandamos un abrazo enorme, millón de gracias por creer en el arte, en la cultura, así mismo, por supuesto, a la Valeria Salazar, la directora de comunicación de acá de lo que es la radio de la Casa de la Cultura, millón de gracias por creer en el trabajo y en el esfuerzo. Realmente pues es un gusto estar acá con ustedes. Hemos tenido muchas actividades este fin de semana, bastante cansados de bastante laburo, trabajo de lo que es el Festival Internacional Quito Blues, que bueno, como todos lo saben, pues estamos a las puertas de la fiesta bluesera capitalina, ecuatoriana, así que vamos a tener cosas muy muy interesantes en las actividades del festival. Asimismo, entre telones pues estuvimos también conversando con la Rose, que estamos ya planificando. Millón de gracias nuevamente a todos los compañeros, a los compañeros del núcleo, a la Casa de la Cultura, núcleo del Cache, así que para todas las personas pues millón de gracias allá al Milton, al señor presidente de la Casa de la Cultura, núcleo del Carchi, pues estamos ahí ya con el segundo festival. ¡Bravo! Así que estamos ya con el segundo festival de blues. Estamos en el segundo festival de blues en Tulcán. Así que van a haber actividades muy importantes. Y bueno, también queremos hacer alusión a que, bueno, pues un abrazo enorme al ilustre municipio de Quito, a mis grandes amigos, también a la gente que trabaja, que se esfuerza. Y pues vamos a estar Blues Project Rolling y Crónica Roja Blues Band el día 11 de agosto, día domingo, que va a haber un evento ahí en el centro de Quito, en lo que es la Plaza del Teatro. Así que vamos a estar ahí dándoles un poquito de blues y rock and roll. Millón de gracias a la gente que fue el día sábado, viernes pasado, en el Ventana Arriba. Millón de gracias a mi ñaña Maya Jacome, al Roberto, a los representantes del Ventana Arriba en la noche blues y rock and roll, a los Crónicas Roja Blues Band y toda la gente que estuvo ahí, a las Guarmi Blues, a Saint Dolfer y a los compañeros, igual por supuesto a la Rose Avilés, una gran cantante que, bueno, pues vi muchos de sus temas de trabajos y pues nos sorprendió, pues haciendo unos coros de blues, y pues ahí estuvimos disfrutando de la mejor manera. Quiero dar la bienvenida a estos grandes compañeros que, cuando no estoy presente, pues como la mayoría sabe, no reciben este mi lindo país en Ecuador. Pues los que están cubriéndonos el espacio, tanto a los productores como es mi esposa Margarita y aquí es su servidor Carlos Patricio Recalde, han estado algunos compañeros del último tiempo, pues saludos a la Paula, saludos al David y los compañeros que están ahora de planta, pues millón de gracias aquí presentes, a la Rosa Vilés, al Santiago Olfir, a acá le tenemos a la guapa, a la gran cantante, bajista, guitarrista, así que tenemos una gran artista, una coach. Bienvenida, Rose. Gracias, Pato. Muy buenas tardes, estimados amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de Goodstock Blues. Estamos felices, como siempre, de acompañarles esta tarde. Una tarde un poco fría, ¿verdad, Sainz? Está bastante fría. También, Sainz, claro, ¿eh? Sí. Sainz, hola, gente, ¿cómo estamos pasando este martes, ya 23 de julio, próximos a las fiestas de lo que es el mes de las artes, agosto, y bueno, por supuesto, el Festival Internacional. Bueno, bastantes Quito actividades, Blues, ¿no? En agosto, acordémonos también que nos estamos olvidando del Retro Stop. Un abrazo enorme al Gabriel Cisneros, ex viceministro de Cultura, y con todas las vialidades que se brindaron para todo lo que es el primer festival que lo vamos a hacer afuera del Ministerio de Cultura el 3 de agosto, así que saludos a los subsónicos, a los bongs y por supuesto a los monstruos artistas que están aquí a mi lado, que vamos a disfrutar de una salsa clásica de la buena. Por supuesto, claro que sí. Van a estar acompañándonos a nosotros y nosotros a ustedes de la misma manera, impartiéndonos un poquito de arte, de cultura, de música, y bueno, ahí estaremos en las afueras, justo en la Colomera. Y Colón. Por favor, amigos, les invitamos. ¿Qué nos ofreces ese día? Va a estar espectacular. Vas a estar con la salsa clásica, como mucha gente la menciona, la salsa perra. ¿No? Cabe mencionar también esto, ¿no? Que la salsa clásica, salsa perra, pues mucha gente la mencionaba, la salsa dura y tantas cosas como la mencionaban de aquellos años. La salsa brava también. Bueno, hay ciertos temas como le manejaban. Hablamos del Bronx, hablamos de estos grandes músicos boricuas que vivieron en aquellos tiempos en Estados Unidos, y pues escuchar temas tan heavy, tan lindos, con toda esa letra, con toda esa lírica y con esa composición armónica y musical, escuchar la ausencia de Héctor Lavoe, escuchar tantos temas que realmente en esos, según menciona un poco la historia de aquellos tiempos, pues estar escuchando una ausencia en aquel tiempo en el Bronx, los boricuas, y pues nos escuchamos ausencia y nos acordamos de la novia y ¡pah! Pues nos disparábamos por ahí, habían cosas de esas, ¿no? Corta venas, exactamente. La salsa clásica toca las fibras más internas de nuestro ser. Por eso hemos preparado un show increíble. Voy a llevar mi corista y vamos a tener la presencia del grupo de la Facultad de Artes de la Universidad Central, liderados por Carlita Alejandra López, quien nos va a presentar también una maravillosa puesta en escena con su cuerpo de baile. Así que vamos a tener coristas, vamos a tener bailarines, y vamos a tocar esa fibra interna tuya que pues va a evocarte momentos increíbles de tu vida. Vamos a traer al escenario a Joe Arroyo, a Willy Colón, a la India, y si se puede también a Rubén Blades. Así que vamos a tener un show increíble para ustedes. Y aquí le tenemos al otro gran amigo, y como ustedes lo saben, ya les he mencionado, yo les voy a hacer una entrevista no sé cuándo, pero que nos hablen claramente de toda su actividad, toda su trayectoria. Sainz, cuéntanos un poquito tú también cómo han estado esto que tú vas a desempeñar, ¿no? Por supuesto, el 3 de agosto en el Ministerio de Cultura, en las afueras Juan León Mera y Colón, maestro. Así es, gente linda. Este 3 de agosto vamos a estar ahí, de mi parte, regalándoles y dándoles lo mejor del show, de un poquito de la salsa dura, ¿no? Como decía Carlos Patricio, un poquito de Rubén Blades, me gusta bastante el tema social que él toca. Y las canciones de él son con mucho contenido, así que vamos a tener un poco de Willy Colón, Rubén Blades. Estamos con algo de Héctor Lavoe. Los clásicos. Qué buena onda, ¿no? Fruco, por supuesto, Fruco y tus besos, ¿no? El preso, ¿no? La canción una tan conocida de estos grandes maestros, ¿no? Entonces vamos a estar con un poco recordando esos hits, esos temas antaños que hicieron revolución y que marcaron el tiempo de la salsa, ¿no? Así que bienvenidos al 3 de agosto. Este es el nuevo proyecto que también tenemos, y esperamos algún rato pues se visualice también con el Quito Blues. Hay muchas expectativas con los compañeros que trabajan conmigo, como es la Paola, Rivadeneira, pues como está acá también la Rose, como está el Santiago, como está mi madre, saludos a mi esposa también en la producción, pues este proyecto, pues hay bastante positivismo, más que todo que esto lleguemos a que algún rato sea como un Quito Blues, ¿no? Donde tengamos grandes exponentes del extranjero, del reggae, por supuesto nacional, y siempre hacer brillar la bandera de amarillo, azul y rojo, tener bastante rock and roll de otros países, ya no solo sería el tema blues, y estaríamos abiertos casi a todo lo que hacemos en un festival multidisciplinario como es el Quito Blues, pues a hacerlo este retro stock. Este año, pues por supuesto, evocando a los 50 años de Good Stock. Y bueno, parece que nos vamos a ir con algo de música. No sé, Rose, ¿qué nos comentas? Ahí, claro con que qué sí. Vamos a ir. Dando la bienvenida a todos ustedes, estimados amigos, les invitamos a que compartan con nosotros Follaje Blues. Follaje, arriba, por supuesto, un abrazo enorme. No le pongas hoy. Millón de gracias a Jorge, que nos está acompañando también en el sonido. Millón de gracias. El viernes pasado, pues también fue un gustazo enorme verle al Pancho. Al Pancho también, un gran amigo. Bueno, tantos sonidistas que pasaron por este su programa, Good Stuff Blues. Millón de gracias. Al hablar de Follaje, pues estamos hablando de la historia del blues también de México. Ellos estuvieron también el año pasado en la edición pasada del Quito Blues, y bueno, pues les comento, ya mucha gente lo sabe en redes, pues nosotros Quito Blues estamos en México para octubre, el Quito Blues se da en octubre, no se olviden, no se pierdan, vamos a estar ahí el 3, 4 y 5 de octubre, y hablar de Follaje pues es hablar de México, hablar de Follaje es hablar de historia de México, y pues algún rato pues estuvo el Jorge Ledesma, él es presidente también de LAM, esta sociedad de blues en México, y él pues va a estar presente con su banda. Vamos a tener ponencias, vamos a tener música, vamos a tener mucho entretenimiento, vamos a estar ahí también muchos productores, van a estar también grandes exponentes, coach, que van a estar también, vamos a estar también con entretelones de producción, realización, organización. Entonces estamos maquinando, Rose Santiago, estamos maquinando casi todo el formato que es del Quito Blues, que nos vamos para México. Y no nos olvidemos que vienen los Manolia Blues y vienen grandes amigos chilenos para agosto, y estamos esperando también porque nos pidieron así mismo que el Quito Blues se traslade a México en febrero. Estamos trabajando con muchísimo, nuevamente millón de gracias a toda la gente que cree en el trabajo, en el esfuerzo. Saludos nuevamente Camilo, fue un gustazo enorme conversar con el Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, ¿no? Igual al Pato Herrera también, que fue un gusto enorme. Muchísimas nos vimos gracias más, por y el nos apoyo. Vimos más tarde, nos vimos también ahí en el Consejo Provincial con todos esos grandes amigos, millón de gracias, y pues igual a la Valeria, la directora de comunicación acá del tema comunicacional de la Casa de la Cultura, y al Pato Álvaro, que fue un gusto enorme pues verlos, saludamos hace unos minutitos, gracias totales a toda la gente que cree en el trabajo y en el esfuerzo. Menos bla bla, esto es Follaje, que se presentó en el Quito Blues el año pasado y estarán en octubre en el Quito Blues, primer Quito Blues en México. Esto es Good Stuff Blues en martes. Disfrútenla. Vamos con Julián. En toda la ciudad, la gente lo comenta ya. Estamos nuevamente Good Soul Blues. Bueno, este es lo chévere, ¿no? Que estamos en vivo. Bueno, siempre que la profesionalidad, las pautas, el esquema y todo lo que es. Pero bueno, la intención es darle todo lo que sentimos en vivo, ¿no? Y es lo chévere. Estamos hablando entre telones con los grandes compañeros como son la Rose y la y el Saint. Hablando un poquito del festival también de Tulcán. Así que bueno, vamos a ver muchas cosas más también del tema del festival. Antes que nada, pues agradecerle al Mirto Armando Flores, parte de la Casa de la Cultura, núcleo del Cache. Y por supuesto al presidente de la Casa de la Cultura del Cache. Vamos a tener muchas cosas interesantes. Asimismo, nos olvidamos que vamos a tener unos talleres, voy a brindar unos talleres también a la gente allá en Tulcán. Vamos a hablar un tema de producción, realización, organización, y por supuesto también a los muchachos, pues vamos a hablarles un poquito de temas de construcción para las bandas, ¿no? Así que bueno, va a estar interesante. Vamos a tener unos talleres de poesía, que eso no los va a brindar yo. Allá ya vamos a poner un poquito más, todo más detallado, como se menciona en redes. Pues está un poquito en la información general, y pues en estos días vamos a poner un poquito más la información totalmente detallada. Pero no se olviden, es este miércoles 7 de agosto. Esto va a arrancar a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Y así que bueno, millón de gracias, por supuesto, al núcleo, a la Casa de la Cultura ¿cómo sería? Casa de la Cultura, núcleo del Cache. Así que millón de gracias al señor presidente, al Milton Armando Reyes, que nos vamos con el segundo festival. Y por supuesto estamos en la organización Quito Blues también con ellos. La Rosa está leyendo un poquito la información, así que nos va a brindar un poco la información. Claro que sí, estimados amigos, los esperamos. Se viene el segundo festival de Blues Tulcán 2019, imperdible totalmente. Va a ser en el Teatro Félix Freire del Castillo, en la Casa de la Cultura, núcleo del Cachi, como ya lo había dicho nuestro estimado Pato. Así que mil gracias por estar con nosotros en este segundo festival, en el cual vamos a tener talleres, conferencias y música, por supuesto, el blues de siempre, imperdible, Saint. Claro que sí, gente linda. Y bueno, también nos recordamos que desde el lunes 12 de agosto estaremos arrancando ya el gran festival Quito Blues 2019. Así que aquí tendremos congresos de blues latinoamericanos, muestras de grafitis, estarán las muestras de fotografía también, muestras de poesía blues, muestra de baile blues, tatuajes y muchas sorpresas más. Les recordamos que el día lunes 12 daremos la bienvenida al Festival Quito Blues en el Teatro Prometeo con rueda de prensa a partir de las 11 de la mañana, ¿verdad? Ah, justo ahorita me está hablando un poco la Rose. Estamos viendo también un post que lo vimos. Ese post, pues, justo la Rose me quita de ahí. Para arriba. Y bueno, les queremos hacer una mención bien grande a toda la gente que cree en el trabajo y en el esfuerzo. Se puso este post, estamos leyendo también en la página, pueden acercarse también a la página Woodstock Blues en fanpage, así que todos los que quieran, pues millón de gracias por sus likes. Y ahí justo se expuso, les queremos comunicar la alegadora noticia de la aprobación del Quito Blues del próximo año 2020. Gracias por creer en el programa. ¡Genial! ¡Wow! Y bueno, pues estamos ya también con el visto bueno para el 2020, hay que cumplir muchas cosas para este 2019, por supuesto, sacar el examen, que es el examen 12, somos, como todos lo sabemos, no es nuestras palabras, están escritas en criterios, tenemos en videos, tenemos archivos, cómo nos ven al Quito Blues, ¿no? Nos ven como uno de los grandes festivales de blues de Latinoamérica. Millón de gracias a los hermanos, amigos chilenos que nos pusieron también como Quito capital epicentro del blues latinoamericano. Realmente, realmente es muy chévere escuchar eso, ¿no? Pero asimismo nosotros nos llenamos de mucha responsabilidad para cumplir cabalmente con todo esto, ¿no? El arroz creo que nos quiere leer algo, justo que estamos mirando en la... Claro que sí, yo quería agradecer, Pato, a todas las personas que se dieron cita en nuestro programa de aniversario del día viernes. La pasamos increíble. Así hubo es. Música por parte de Crónica Roja Blues Band, una banda increíble que nos puso a bailar a todos, ¿verdad? Bueno, y no nos olvidemos, ahí que genial, también tuvimos también una corista, ¿no? Así y está sonando súper bien super blues. Bien. Su nombre acá, la compañera, la Rose. A Rose Avilés. Bueno, claro. Es que hablar de la Rose también es hablar de un hombre de arte, ¿no? Hablar de cultura, es hablar de una bajista, de una guitarrista, de una cantante que ya viene con toda esta trayectoria ya de algunos años. Nos contabas también que tú hace muchos años, creo que a los 15 años, cantabas con tu mamita y creo que con tu abuelito, tía, y ustedes salían a recorrer por todo Ecuador, ¿no? Así es, hicimos una gira principalmente en Imbabura con mi hermana, mi madre y yo, y ganamos 3 concursos: el Saxo de Oro, el González Suárez de Oro y el Tocachi de Oro. Así que fue maravilloso. ¿Tocachi o no Tocachi? Tocachi, muy bien. Así que bueno. Cantachi y todo. Debo decirles, compañeros, que fue mi primera vez improvisando blues. Así que bueno, intenté hacerlo de la mejor manera, pero me la pasé bomba. Priscila Aguilera, te mando un saludo increíble. Eres maravillosa. De verdad que no pensé que ibas a ser tan maravillosa, y yo mis respetos, mi consideración para toda la banda, porque realmente son músicos de gran bagaje. El de la armónica estuvo un poquito menos, pero no, increíble. Oye, maravilloso, millón nos de hicieron gracias. Pasar una noche millón, increíble millón, y además Sain, muchísimas gracias por el apoyo con un aplauso al Rey, ¿no? Al Rey, gracias, gracias, chicos, chévere. Gracias por el sonido. Rey buena onda, realmente. Y a todas las personas que estuvieron ahí, de verdad. Y bueno, estuvimos todos metiendo el hombro, ¿no? Como siempre, a la gente de Ventana Arriba que nos apoyó con la parte del espacio. Gracias a la Maya Jacome, un abrazo enorme a la Maya y por supuesto a Roberto y todo lo que es el Ventana Arriba. Ahí en la Plaza Foya Amazonas, así que recuerden, lo pueden ir todos los días, jueves, viernes, sábado, domingo, los días que quieran pueden estar. Así que vengan a visitar también. Oiga, y no nos olvidemos también, eso hablábamos también con el Sain, de las páginas de estos grandes amigos. Pues el Sain hace muchas cosas, ¿no? Cuéntanos un poquito y a dónde pueden acercarse. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, a qué páginas pueden ver. Claro, pueden estarme siguiendo a mí por medio de mi página oficial, The Sain of Figner. Está en Facebook, en Instagram y en Twitter. Así que también estamos en YouTube con el mismo nombre. Y bueno, mi marca personal que yo llevo es Regency Productions, donde hacemos todo lo que es un poco de producción audiovisual. Hacemos lo que son grabaciones, cuñas, jingles, spots, y todo lo que es el material de audio, de sonido, de grabaciones, masterizaciones y la parte visual, ¿no? Lo que son gráficos, videos y todo el área que ahora se está comercializando y moviéndose bastante por redes, ¿no? Y al igual, de mi parte, estamos aquí conjuntamente con Rose, dándonos la mano en la parte de marketing digital, ¿verdad, Rose? Claro que bueno, sí. Bueno, exacto, ahora sí cuéntanos tú exactamente dónde te pueden ubicar, todo lo que es del desarrollo también que manejas tú, porque tú ya tienes un bagaje espectacular de trayectoria, en tema artístico. Gracias, Pato. Sí, me pueden ubicar en mi fanpage Rose Avilés, también en mi Instagram Rosita Av, y hacemos todo lo que es, pues, el tema de campañas de marketing digital, tanto para músicos como para cualquier emprendedor, de cualquier tipo. Pero tú también das clases, Ro. Claro que sí, yo soy coach de PNL, inteligencia emocional, doy clases a las personas que quieren encontrar su propósito esencial en la vida y las ayudo a encontrar esas respuestas que tanto buscaban. Necesitamos, por favor, necesitamos las respuestas. Sí, claro que sí. Me he formado con mucho cariño y con mucho empeño para esto y también, evidentemente, en el tema musical, así que tenemos muchas cosas que ofrecerles. Y hay que saludarle, por supuesto, a la Marta en España, ¿no? Marta abrazo, Álvarez enorme. Alonso, saludos, estimada. Sí, te quiere muchísimo. Le invité para que nos vea en vivo, espero que pronto. Así que si nos estás mirando, Martita, pues un abrazo enorme, una reconocida grande, grande como lo es a Martita estuvo también como coach en un training que estuvimos a alguna gente y pues millón de gracias por toda esa sabiduría que envías a toda la gente, millón de gracias. ¿Dónde la vemos a Martita? Bueno, Marta Álvarez Alonso pues es una mujer que igualmente se está dedicando su vida entera a ayudar a mujeres de todo el mundo a buscar igualmente esa esencia, ese propósito esencial en su vida, a descubrir sus talentos y a poder establecer un negocio digital en internet. Pero por supuesto a todos los artistas, músicos también, ¿no? Pues músicos, es el training, ¿no? Y de todo, artesanos, bueno, de todo que es los emprendedores de la mediana y la pequeña empresa, gente que está aprendiendo a digitalizar su negocio. Ahorita estamos realizando un congreso este 27 de julio, sábado, que vamos a iniciarlo a las 10 de la mañana hora Ecuador y a las 17 horas hora española, 7 horas con 7 coaches que vamos a dar diversos temas: finanzas, coach PNL, marketing digital. Tenemos también una coach para migrantes, tenemos una psicóloga, una abogada y una experta en belleza. Así que vamos a tratar de ayudarte en tu modo integral mujer. Así que en mi bio de Instagram y en mi fanpage Rose Avilés o Marta Álvarez Alonso o la página Lady Queen encuentras el registro para guardar tu plaza para este congreso increíble que vas a tener junto a nosotras y que va a cambiar tu vida, tu perspectiva, la vida que tú la conocías como la conocías hasta ahora la va a cambiar totalmente. Así que invitas a todas las mujeres emprendedoras. Así es mi Rose. Y bueno, y esa parte no nos olvidemos, un saludo que nos está mirando también en España. ¿Quién más? Nos está mirando en España, pues la Martita, así que ahí vamos, un abrazo enorme a Marta. Sí, un saludo, Martita. No nos olvidemos. En España. El 27, ¿no? Sábado 27 de julio. Sábado 27. El primer congreso internacional de Lady Queen vía online. Estaremos enviando el acceso a todas las personas que se registren y guarden su plaza porque tenemos cupos limitados. Así es, Lady Queen, entonces ya saben, en las fechas ya mencionadas anteriormente. Y bueno, y continuamos nosotros aquí conversando un poquito de qué más tenemos. A ver, yo qué más les puedo comentar. Les puedo comentar un poquito de lo que estamos haciendo en el laboratorio de enseñanza musical, que estamos dando clases en Lemus, un poquito, claro, de Ajá, Lemus, laboratorio ahora de enseñanza musical. Ahora que están los niños en vacaciones. Ahora que están en vacaciones, ¿qué invitación les haces? Les a los puedo papitos invitar a todos esos jóvenes, esos niños, esa gente que quiera hacer arte, cultura y bueno, música, que vengan acá a los cursos. Nosotros estamos impartiendo desde las 9 de la mañana hasta el 12 del día en los horarios de la tarde, en cambio desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Y qué teléfono te pueden ubicar? Y pueden ubicarnos al 0983743223. Tenemos lo que es canto, bajo y guitarra. Así que podemos hacer un poquito de música y bueno, están invitados a que abran toda esa capacidad cultural y mental, ¿no? A través de la música, de la buena música y por supuesto el buen blues. Maravilloso, papitos, ya saben entonces qué hacer. Quiero también mandar un saludo a Luz Fanny y a Kevin Rojas que nos están sintonizando en vivo. Un beso inmenso, gracias por estar con nosotros. Saludos, por supuesto, sí. Saludos Luz Fanny y por supuesto un abrazo enorme al Kevin. Kevin también es de estas grandes bandas que van a estar presentes también, estoy escribiendo al correo, pues le mandamos un abrazo enorme y ojalá pues estos días también esté presente por acá en Woodstock Blues. Vamos al corte, nos están diciendo, regresamos en unos momentos más. Esto es Woodstock Blues en martes. Millones de gracias, maestro Jorge. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Treinta y nueve años de danzar sin parar. 39 años es llevar el arte y la danza a todos los rincones del Ecuador con obras históricas, clásicas, urbanas y de mucho contenido social. Venga a celebrar con nosotros la gala de aniversario del Ballet Nacional del Ecuador. Del 23 al 26 de julio en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estarán en escena las obras Suite de Carmen junto al Ballet Ecuatoriano de Cámara. Tatuaje con el Ballet Contemporáneo. Chacana, obra del Ballet Metropolitano. Latino junto al Ballet Urbano. Y el reestreno de Los Tres Mosqueteros. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuel Abascal, N40-63 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. Fundación Mandrágora Artes Escénicas continúa con su programación. Musas, tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Acompáñanos en nuestra tercera edición, Una noche con Chabela. Ya me canso de llorar y no amanece. Recordemos los momentos más esenciales que la marcaron como mujer y cantante. Si maldecirte. Artistas en escena: Karina Clavijo, Cristina Duque, Julio Andrade. Este jueves 25 de julio, 19:30, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una noche con Chabela. Tiernos acordes y finas palabras para abrigar el alma. Te esperamos. Paloma negra, ¿dónde andará? En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y parece que nos entramos al aire. Bueno, millón de gracias a toda la gente que nos escucha, pues qué gusto enorme. En Estados Unidos, pues millón de gracias a mi esposa, a la productora del Quito Blues, productora de este programa también, Margarita Altuna, millón de gracias. Le vamos a pasar también a la Rose, a Brenda, vamos a pasarle internamente, vía mensaje privado, se llama eso, ¿no? Nos estaba saludando también la Brenda Márquez, esta gran baterista de Abluzadas de Brasil, una reconocida banda, una tremenda banda que vamos a tener también en el festival, así que vamos a tener cosas muy interesantes. Las actividades, vamos a mencionar un poquito, creo que les doy un segundito más, vamos a avisarles un poco, no tan oficial, del tema del día lunes en el teatro. En el Teatro Prometeo, claro que sí, vamos a tener algunas actividades para arrancar nuestro festival, en el cual pues están cordialmente todos invitados, totalmente gratuito, y por favor vengan con sus familias, aprovechen que vamos a tener cosas increíbles. Vamos a arrancar con la rueda de prensa, después se va a pasar un vídeo con toda la trayectoria desde el 2008 que se realizó el primer. Y en ese lado tengo que agradecerle muchísimo a la señora esposa mía, productora al festival, se montó un trabajo tan grande de ver todo lo mejor de lo mejor que en el tema de Quito Blues desde el 2008 hasta el 2017. Claro que está bastante largo ese trabajo, que es más o menos como una hora y media que dura, ¿no? Entonces vamos a pasar de poco en poco todo lo que va a ser. El arroz no está poniendo, dice, por si acaso te equivoques, leerás bien. Vamos con el segundo congreso de blues latinoamericano. No nos olvidemos, en esto también tenemos que hacer mucha elocuencia. A la Brenda Márquez, que es una productora, es escritora, es activista, baterista, es una señorita espectacular, que vamos a tener también en el congreso. Ella también va a dar una charla de literatura, el blues, bueno, van a estar cosas interesantes. Vamos a tener al Rolo, este gran músico de Uruguay, que nos va a hablar un poco también de muchos temas en el tema bluesero de Uruguay, y qué pasó, ¿no?, en los tiempos pasados con los tiempos actuales, cómo él lo ve también, a un señor que tiene alrededor de más de 75 años, reconocido músico. También tendremos que van a estar en presentes, un abrazo enorme a esta gran banda que son los íconos, leyendas de Chile, ¿no? Como lo son estos maestros. ¿Coque Araya? No, estamos hablando de los grandes, de los grandes maestros, y tienen muchísima trayectoria. Denise tiene alrededor de, si no me equivoco, unos 65 años. Carlos Corales debe estar alrededor de unos 70. Hablar de Agua Turbia, pues es hablar de un ícono, leyenda, rock, ¿no? Y en esta parte quiero aclarar también qué lindo fue en este paso del Blues Trail por Europa, cuando encontré gente chilena en este bagaje. De caminar por la Europa, pues fue muy interesante cuando se mencionaba de Chile y hablarles de Agua Turbia. Todos decían, ¿en serio Agua Turbia va a ir al Quito Blues? Pues aquí lo tenemos. Claro que sí. Confirmado. Esta es una de las grandes bandas, créanlo ustedes, para mí es un privilegio, un honor tener esta banda, ¿no? Esta banda es una banda rock, psicodelia, fusión, ¿no? Y fusión, blues. Entonces, realmente tenerlos de estos increíble. Monstruos de músicos, pues va a estar. Y un saludo bien grande también a mi banda en Estados Unidos, los Saint Pete Blues Band. Lo ensayamos ahí en Tampa y también en Saint Pete, que estamos casi a una hora de Tampa. Y pues estamos nuevamente acá. Es la segunda vez que vamos a venir con la banda desde Florida, así que vamos a estar ellos también. Un abrazo enorme también, por supuesto, a los. Y les conté esa anécdota, ¿no? Y vamos al Festival de Blues, Quito Blues, México. Y esta gran banda que cuando pues yo viví en México, pues fue tan bonito tocar con estos monstruos, grandes músicos. Y algún rato me mencionaban, dicen, oye Pato, hagamos el nombre de la banda, ¿no? Y uno de ellos es un antropólogo, David Terraza, reconocido gran músico mexicano. Y él estuvo por acá, por Ecuador, amigo de Pato Huasipungo, también de acá, que tiene su programa de radio. Y fue tan chévere cuando él me dice, Pato, yo creo que tiene que tener algo de significado también este nombre de la banda, porque tú estás tocando y eres ecuatoriano. Entonces el nombre se llama Mezcal. En De Canelazo Blues Band, ahí está Ecuador. Ahí está Ecuador. Entonces vamos a estar también, por supuesto, en el festival allá en México. Tenemos tantas cosas, tantas actividades que nos estamos disparando por aquí, por allá. Primerito, 3 de agosto. 3 de agosto, Retro Stop, no nos olvidemos, este sábado. Sábado 3 de agosto vamos a estar afuera desde las 11, desde las 11 de la mañana, afuera del Ministerio de Cultura en la Juan León Mera y Colón. Así que invitados, desde las 11 de la mañana vamos a tener reggae, salsa, vamos a tener blues, por supuesto, porque aquí respiramos blues, y vamos a tener sorpresas increíbles. Por supuesto, baile, sí. Eso es el 3 de agosto. Y no nos olvidemos que van a estar presentes también las Guami. Un abrazo enorme a esas guapachicas, sí, que también estuvieron, ¿no? Que estuvieron en el aniversario, claro. Estuvieron el día sábado, muy el viernes pasado. No, un abrazo enorme a las Guami. Millón de gracias por contar conmigo. Después de esa actividad, el miércoles, perdón, sábado 3, nos trasladamos a Tulcán. Exactamente, el 7. El miércoles 7 son actividades Quito Blues con todos estos compañeros. Así que el miércoles, sí, de nuevo, abrazos enormes a todos ellos en Tulcán, a la Casa de la Cultura, al Milton Armando Reyes II Festival de Blues Tulcán. Vamos a tener poesía, vamos a tener música, vamos a tener, por supuesto, talleres. Voy a brindar talleres, como les mencionaba, talleres de producción, realización, organización, y por supuesto un taller también a las bandas. Así que vamos a estar con eso, y taller de poesía, que eso, como les dije, no voy a darlo yo. Así que vamos a tener infinidad de cosas. Después del 7 de agosto, ¿Ahí sí nos trasladamos al 12 ya? Nos vamos a trasladar al 11, acordémonos del 11 que estábamos mencionando. El 11 nos vamos con Blues Project Rolling y Crónica Roja Blues Band, en esto que algún rato se llamaba Velada Libertaria, que hacía el municipio. Pues nos vamos el domingo 11 con Blues Project y Crónica Roja Blues Band a la presentación ahí en la Plaza del Teatro. Plaza del Teatro, y de ahí, correcto, pues vamos con todo lo que es el Quito Blues. Queremos agradecer, enormemente, también a los medios de comunicación, que vamos en unos días más a estar con ellos. Millón de gracias al Eduardo, presidente de Ecuador TV, al Cristian Torres, a tanta gente grande que hace grande en nuestro país. Gracias por contar con ustedes y vamos a seguir en conversaciones. Vamos, menos bla bla y vamos con música. Vamos con nuestro tema siguiente, que va a ser, pues por supuesto, que ustedes se levanten los ánimos, estimados amigos. Vamos en este momento, maestro, con Tobacco Road de Obo Blues. Ahí vamos, Obo Blues con Tobacco Road. Y bueno, ya estamos al aire nuevamente. Qué bueno, onda estar en contacto con todos ustedes. Realmente es un gusto enorme, pues, conversar con todos. Parece que nos tuvieron un ratito volados de acá, lo que es publicaciones. Saludos al Pato Herrera, también, por supuesto, a la Sofía, en museos. Así que salimos de aquí, nos vamos volados para allá. Creo que vamos a poner una cancioncita antes y creo que tenemos que salir para allá. Y bueno, pues estábamos hablando con Santiago y también con la Rose. Antes, un abrazo enorme, por supuesto, a los Subsónicos, ¿no? La banda, claro que sí, presente. Kevin está viéndonos en vivo, te mandamos un saludo, un abrazo. Saludos, Kevin, de los, claro, Subsónicos. Claro, vamos a tener, ¿no?, a Subsónicos el día martes 13 de agosto en nuestro también, festival. También, por supuesto, y aparte, perfecto, ellos van a estar también, no nos olvidemos que van a estar el 3 de agosto. Ay, y también el 12 o 13, que están en todas las actividades. Rose, más o menos las actividades del día lunes. Bueno, vamos a arrancar con la rueda de prensa. Rueda de prensa a las 12 del día. Por favor, no se olviden, la gente que nos escucha y medios de comunicación, vamos a estar con la rueda de prensa el día 11, perdón, a las 11 del día, el día 12 de agosto en el Teatro Prometeo, así que esto va a estar súper buenísimo. La rueda está viendo un poquito la información también. Teatro Prometeo, así es, en la Casa de la Cultura, ¿no? Ojo, y estamos transmitiendo igual desde el mismo lugar, desde la radio de la Casa de la Cultura. Pilas la gente. Claro, por supuesto. Claro que sí. Después de eso tendremos la presentación del video, de la recopilación del video desde el 2008, que nuestra querida Margarita Altuna se ha dado el trabajo de hacerlo. Así, saludos, que, Margarita. Millón de gracias, Margarita. Se te quiere muchísimo, se te extraña muchísimo. Y pronto nos vemos allí en la USA. Ya. Así que después tenemos la presentación de la banda Novel Gums. Después contamos con la presencia de Escena en Quito. Un abrazo enorme a toda la gente de Escena en Quito, que nos va a brindar una banda, por supuesto, para este proyecto que es el Quito Blues. Así es. Después del descanso venimos con Grafitis del Blues. Una, bueno, antes de los Grafitis, quiero mandarle un abrazo enorme al Tato, también, que es parte de la Casa de la Cultura, donde vamos a tener, antes de los Grafitis, vamos a tener la presencia de unos grandes niños, unos niños especiales que vamos a tener el gusto, que van a estar presentes en el escenario de lo que es el Teatro Prometeo. Seguido de los Grafitis, saludos al Isaac también. También tenemos el taller de bajo eléctrico por Alexis Ortega. ¡Epa, amigo! Alexis, un abrazo, no, enorme. Se lo pierda. Ahí justo Jorge le está viendo y dice, lo conozco al Alexis. Gracias, Jorge, un gran músico, una gran persona, nos acompañó en algunos proyectos, pero va a estar presente también ahí brindándonos un taller. Así que Jorge dice, el sonidista que está ahora con nosotros, dice que le va a ir a verle también en este taller. ¿Qué más tenemos? Por supuesto, imperdible. Posteriormente a esto tenemos el conversatorio Rock Blues por René Vinuesa. Saludos a René Vinuesa, así que un abrazo enorme. Aquí también hay que ponerle algo que justo estábamos arreglando ayer con la Rose, con todo este tema de la programación. Hay que darles un saludo bien grande a todos estos monstruos, grandes maestros, íconos, leyendas, amarillo, azul y rojo de Ecuador. Por supuesto, un orgullo para nosotros y para el blues del Ecuador. ¿Quiénes van a ser? También tenemos ¿quiénes van a ser? Los de lo que es el tema de íconos, leyendas. Íconos, leyendas. La reunión de grandes músicos. Ahí le vamos unión a tener, por de supuesto. Íconos, leyendas del blues rock del Ecuador, puestas en escena en el Quito Blues por Pato Tobar. Pato Tobar, un abrazo enorme, grande de Ecuador, el gran músico de Tarcus, guitarrista, cantante, hablamos con él. Él está muy contento de ser partícipe, de este proyecto que va a ser, ojalá, pues vamos a tener unas 3-4 canciones con estos grandes músicos. ¿Quién más va a estar? Juan Terneus, este gran amigo bajista, un bluesman que estuvo presente también en los días anteriores aquí en este espacio Woodstock Blues, uno de los fundadores de la Hochok Blues Band. Y estamos hablando también con el Marco Romero, este gran músico que fue de la tribu, estamos hablando de la tribu, esta gran banda de los años 75, si no me equivoco. El Marco ya tiene tantos años en el bagaje de lo que es blues rock ecuatoriano. Y bueno, cabe mencionar, como les decía a todos los grandes amigos, que nunca nos olvidemos las raíces, ¿no? Nunca nos olvidemos de dónde viene muchas cosas. En este caso, hablar del rock ecuatoriano, hablar de las raíces ecuatorianas en estos temas, por supuesto, es mencionar estos grandes, ¿no? Con el respeto bien grande que le tenemos al Héctor Napolitano, al Jaime Guevara, al Negro Acosta, estos grandes maestros, pues hay muchos más también que hay que seguirles mencionando, hay que seguirles, por supuesto, difundiendo. Así es. Posteriormente tendremos el taller de batería por Cristian Cantuña. Estimado Sain, ¿recuerdas que él estuvo con nosotros hace unas 2 semanas? Estuvo por aquí. Estuvo también, no creo que le vieron. Historia, ¿no? Es que el gordito siempre está con... Descendiente de Cantuña. Descendiente. Muy orgulloso. Directo, claro, del diablo. Del diablo que se asomó por ahí. No, pues un gran hermano, un gran hermano le estuvimos de... Estuvo el día sábado, el día viernes, nos fue a saludar un rato ahí. Estuvieron con los diablos y estuvo con Giovanni también, por supuesto, grandes músicos que van a estar en la escena también, aparte que va a brindar el taller. No nos olvidemos que vuelve a la escena, al circuito blusero rock and rollero, pues los diablos de Cantuña Blues Band, en el cual tuve creo que como 2 años acompañándoles de estos grandes amigos. Y así nos que contaba ahí también Cristian que va a presentar una sorpresa, que está preparando algo totalmente novedoso y diferente de lo que había presentado en años anteriores en el escenario de Quito Blues. Sí, nos ha mencionado también. Recuerdo, ¿no?, que yo estaba este tiempo, creo que estaba en Francia y yo también estuve en la conversación también ahí con el maestro Cantuña. Ahora estás con nosotros. Ahora estamos acá, claro, por supuesto, con y ustedes. Y por último tenemos el taller de guitarras Late por Coque Araya de Chile, de un abrazo enorme. Este es de un evento también internacional. Desde el día lunes vamos a tener al Coque también con un taller de guitarra Slate. Creo que ya nos estamos yendo un poquito ya del programa. Vamos con otro y tema. Y con el Jam Blues, olvidábamos también. Acordémonos también que tenemos el Jam Blues de todos los participantes que van a estar presentes ese día, ¿no? Así que, La Rosa, ojalá te vamos a ver con el bajo. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Con qué vas a estar? Desde ya está firmado, muchachos. Bueno, funciona. ¿Con la guitarra o con el bajo? ¿Cuál es el reto para ese día? A ver, lo que ustedes quieran. Bajo o guitarra. Qué dura. ¿Con qué te acompañas mejor? ¿Con el bajo o la guitarra? Entonces vas a hacer la guitarreada y la guitarra. Con mucho gusto. Vamos a guitarrear entonces. En este momento, amigos, queremos invitarlos del bla bla al blue blue con Tina Turner, Land of Thousand. Así que viva Tina. Oye, les comento algo, estuve justo y un abrazo enorme y quiero hacer algo aquí. Deberíamos poner un tema más bajo, ¿no? Realmente ahorita es algo conmovedor. Conmovedor lo que pasó también. Quiero saludarle bastante a Johnny Ñíguez, uno de los grandes representantes de nuestro país que reside en Europa, en Suiza. Lamentablemente su hijo Esteban, con el que tuve el gusto de hablar algunas veces, falleció. Oh. Él es un reconocido músico de Cuenca. Pues Esteban, un abrazo enorme donde quieras que estés. Pues estuvo en la prensa cuencana, el diario El Tiempo también hizo alusión con esta partida inesperada, porque es un muchacho joven, ¿no? Y su padre, pues Johnny Ñíguez, que nos vimos hace un tiempito atrás en Suiza. Pues las condolencias para toda su familia, para Johnny. Familia de grandes músicos. Hablar de los Ñíguez es hablar de sobrepeso. Le vemos por ahí a Juan Guevara, qué bestialidad. Sí, Juan Guevara, ¿no? Juanito. Maestro Juan Guevara, qué gusto verlo. Para la familia Ñíguez, entonces nuestras condolencias de parte del colectivo Quito Blues. Por supuesto, por tan lamentable Johnny, perder. Un abrazo enorme, Johnny, millón de solidaridades desde acá, desde tu país, de Ecuador. Y pues sintiéndote bastante con todo esto. Y pues arriba el arte, arriba el Ecuador. Y pues que descanse en paz este gran músico Esteban Ñíguez, que hace un tiempito atrás dejó de existir en Cuenca. Un abrazo enorme, hacemos nuestra solidaridad. Y bueno, vamos con ese tema que mencionabas de Tina Turner. Disfruten. Thank you. qué gusto enorme. Tuvimos aquí también a Juan Guevara, otro reconocido del arte, la cultura de nuestro país, de Quito y por supuesto de Ecuador. Vamos a estar en contacto con Juanito. Así es. Con Juan Guevara también. Parece que ya tenemos casi nada de minutos, así que ¿qué vamos a decirles? Nada más que agradecimientos totales y que no nos olvidemos del arte, la cultura, el esfuerzo, el trabajo, ¿no? Por supuesto, el arte, la cultura, nosotros vivimos, respiramos arte y estamos trabajando para traerles lo mejor de lo mejor, estimados amigos, a estos festivales, a estos eventos que pues nos van a dar la oportunidad de intercambiar con ustedes todo el talento que se viene, tanto ecuatoriano como internacional. Vamos a hacer un intercambio cultural increíble y ustedes van a ser testigos del 12 al 17 de agosto en el Festival Internacional Quito Blues. Tenemos también saludos al Yelson, ¿no? Nos Jason Novoa, Jason Raúl Novoa, pues un abrazo enorme. Esperamos que para nuevas ediciones, pues el festival lo estamos trabajando desde septiembre del año pasado y pues ya está la programación hecha. Ojalá algún rato pues estar en contacto y pues seguro vamos a conversar un poquito con Yelson. Parece que nos vamos del programa, tenemos unas dos o tres palabras de Santi. De mi parte, gente linda, ya saben, estamos martes y viernes aquí en el programa Goodstock Blues. Mi nombre es Saint y conmigo hasta la próxima. Flaquita Rose. Como siempre les digo, estimados amigos, descúbrete, inspírate y trasciende. Por mi parte, Rosa Viles, desde siempre para siempre, un beso. Bueno, millón de gracias, arriba el arte, el trabajo, nos están escuchando en todo lado. Nuevamente, millón de gracias al Camilo Restrepo, millón de gracias por creer en el trabajo. Por supuesto, al Pato Herrera, que nos vamos de este momento volados. Nos esperan ahí en publicaciones, así que estamos viendo publicaciones. A verle al Pato y también a la Sofi. Así que millón de gracias al Pato Álvaro también y a toda la gente que cree en el trabajo y en el esfuerzo. Esto fue Goodstock Blues. Te quiero mucho, Margarita, y desde Estados Unidos. Y Marisela, por supuesto. Y por supuesto, a mi madre, Marisela, pues seguimos en conexión. Gracias, Jorge, en el sonido. Gracias, maestro. Goodstock Blues de martes. Bye.